De aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud, bienvenidos a este 142 programa de Hoy Desde Aquí. La guerra destruyó puertas y muros, la ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos, piel para mí. Sed bienvenidos y bienvenidas los que nos escucháis gracias a Radio Almaina en el 88.5 de la FM semana a semana. Fue mi padre o mi pariente, o apenas si era él o si no era, tal vez, aquel que no volvió a su casa. Los que y las que nos escucháis gracias a ese invento que se llama el podcast, que nos permite escuchar el programa en cualquier momento, en cualquier lugar, gracias a ese otro invento que se llama Internet. No tenía nombre, que se llamaba metal o madera, y a quien miraron otros desde arriba sin ver la hormiga. Y gracias a los compañeros y compañeras de Ragnarok y a los que las que nos escucháis desde la zona del Mar del Plata, gracias a esta radio amiga que nos redifunde por allí, por la República Argentina. El hombre sucedía. Cuando ya parecía transcurrido, era el mismo de nuevo. Allí estaba otra vez, cavando tierra. Os traemos un programa en el que empezamos sintiendo un poco de vergüenza personal. De vergüenza personal porque os traemos un tema en el que nos cuestiona lo que hacemos en el día a día, incluso reivindicando. Solo cuando el pobre pudo, resucitó otra vez, sin ser notado. Y me voy a explicar. Durante los últimos programas hemos ido trayendo distintos problemas laborales que nos rondan bastante cerca, no nos afectan a título personal, pero sí nos rondan bastante cerca, es gente conocida. Y hemos dedicado tiempo a eso, a esos problemas laborales dentro de nuestra propia empresa, etc. ¿Cómo podía nadie distinguirlo si era el inseparable? Y hoy os traemos, el programa de hoy y el de la semana que viene, os traemos el testimonio de Halep, un chico sirio que vivió en primera persona la guerra siria hace 3 años, que sigue teniendo parte de su familia allí, que ha perdido a miembros de su familia en ese desastre que es siempre una guerra, y que viene a contarnos su historia personal en esa guerra. El padre de los panes fue olvidado. Por eso sentimos vergüenza por los programas anteriores. Porque no es que no sean importantes los problemas laborales que nos rodean, pero cuando vemos la magnitud del drama de otras personas que sufren ese desastre que se llama una guerra, sabiendo y conociendo que quizás nuestros políticos más cercanos, las empresas de nuestro propio territorio, se están beneficiando de todo eso, sentimos vergüenza por no haber sido capaces de poner los medios para que esa guerra se evitara, y por a veces pelear por pequeñeces como nuestros problemas laborales de turno. A pesar de eso, creemos que quizás era necesario, pero ya os decimos, nos cuesta querer poner en plan de igualdad unos conflictos y otros. El hombre crea y multiplica, la primavera caminó al mercado entre panaderías y palomas. El padre de los panes fue olvidado, el que cortó. Así que eso es lo que os traemos hoy, esta historia de Halep, de su esposa, de su hija, posteriormente de su hijo. En este programa os traeremos cómo él vivió el antes, el inicio, la guerra, su huida, buscando un posible futuro en paz para sus hijos, y terminaremos en su llegada a Granada, concretamente hace 3 años. Lo veo en su ataúd y resurrecto, lo distingo entre todos los que son. Para la semana que viene dejaremos algunos pormenores que también hablamos con él sobre ese conflicto sirio. Hemos querido traeros para el final, a modo de recuerdo, una pequeña poesía de Miguel Hernández, ese poeta que también sufrió una guerra y que fue niño. Y recordando lo que muchos niños en estas fechas recientes de los Reyes, que es algo que se celebra en España, muchos más niños en el mundo tienen una experiencia similar a la de Miguel Hernández. Por eso os hemos traído nuestra pequeña sección de poesía. Vamos allá. Hemos quedado esta tarde con Jaleb. Buenas tardes, Jaleb. Buenas tardes. Hemos quedado con él porque lo hemos conocido por casualidad. Él se ha acercado al local de uno de los colectivos donde estamos, porque viniste aquí preguntando por el tema de para ayudar de cara de los refugiados de que están en Grecia. Que están en Grecia. Y como consecuencia de eso, pues hemos podido conocernos. Y él es sirio. ¿De qué ciudad eres? Desde Homs. Homs. Homs. Sí, en sí. En la mitad de Siria. En mitad de Siria. ¿Y cuántos años llevas aquí en España? Aquí en España lleva casi 3 años. Sí, sí. Casi 3 años. ¿Qué edad tienes? Yo tengo 27 años. 27 años. Él. Bueno, ¿estás en España como refugiado? Sí, pidió asilo aquí, pero... ¿Y te lo concedieron? Sí, bueno, mira, sí, es el primer año. Sí, sí, por lo menos, vale. Él vivía en Homs, en Siria, y ¿Tienes familia en Siria? Sí, yo tengo familia. Tengo 23 hermanos. Tienes 23 hermanos. Pero me decías antes de micro que tus hermanos también están, no están en Siria ahora Están mismo. afuera todos, casi todos están afuera. Sí, sí, sí. Solamente mi padre y mi madre quedan en Siria con mi sobrino, Sí. con sus nietos. Entonces, sois una familia grande. Sí, Entonces, casi sois una dos familia equipos de grande. fútbol. Sí. Y antes me comentabas también que me resultaba interesante, fuera de micro, que la relativa tranquilidad que tenéis con respecto a tus padres que siguen en Siria es que en principio no suelen matar durante la guerra, ahora no se está matando a propósito a No, gente mayor. no, no, Hay como un respeto hacia sí, esa te gente respeto mayor. con los gobiernos rusos, no del Sí. gobierno de Siria. Ah, con el gobierno ruso es el Claro, que es tiene lo esa. cuidan con la mano del gobierno ruso todavía. Sí. No quiere decir que si en mitad del conflicto y de la guerra una persona mayor también puede morir, pero que a propósito ir a matar ex profeso a personas mayores no lo Todo es. puedes morir en Siria, todo. Joven, niño, mayores, no hay edad de éxito para matarlo. Si la bomba no saben dónde Claro. se cayó, mayor Ya. o. Pero especialmente que cuando entran los ejércitos del gobierno, no matan a Sí, los si ven a personas mayores. mayores, la La respetan. respeta a la persona mayor, Eso pero es un mayor poco. más de 60. Sí, Menos de sí. 60 no, pero mayor más de 60. Es un poco, entre comillas, en mitad de todo esto, es un poco la única tranquilidad que Sí. tienes tú y tus hermanos con respecto a tus padres. Sí. Y la que estoy convencido que tendrán tus padres con respecto a vosotros, que casi todos los hermanos estáis fuera. Porque si estáis fuera, pues Más tampoco tranquilo, estáis no, más no tengo tranquilos. miedo. Bien. Quería preguntarte, ¿por qué crees tú que empezó la guerra? ¿Tú tienes una idea o nos podrías contar las cosas que veíais que ocurrían y que quizás? Bueno, cada persona que tiene su día, pero hombre, yo tengo mi idea que con 2 años, 41 años, que el mismo ley, el mismo gobierno y todos siguen igual, nadie tiene derecho humano, en mi país no hay derecho humano, solamente a los presidentes de Siria se llama, si su nombre es Bashar al-Assad, con su familia, eso es más grande, su familia. Con sus sobrinos, hay una familia que cobran al Assad, estos que llevan el país total, Sí, llevan sí. todos los negocios grandes y no lo dejan nada para los Sí, no, no trabajadores solamente, pobres. no solamente dirigen el gobierno, sino que dirigen las grandes empresas y controlan la Esto riqueza del los país. más grandes empresas, más grandes negocios con la mano del gobierno de Siria y Sí, su sí. familia de presidente Bashar. Entonces ya la gente, los civiles se aburren. No quieren seguir el mismo, no quieren seguir. Porque también antes de 80, año 80, 82, su padre, Hafez al-Assad, Sí. también matan a los civiles de una ciudad, Hama. Matan más de 2.000 personas en la misma ciudad. Pero el año 80, como no hay redes sociales Sí, para. sí, sí. No, no se supo No, fuera. exacto, no supo fuera de la ciudad. Entonces, ahora como mundo más abierto, tenemos todo y sigue la guerra más grande. Pero cuando empecé la guerra, empezó 2010, 2011. Pero también quiero encontrar una cosa: el 2010, en mi país, son el mejor país del mundo árabe. No Sí. tenemos ninguna deuda del banco Del Banco Mundial del ni. Banco Mundial, tenemos todo, son del país, no. El país está muy rica y muy famosa y Sí, viene sí. muchísimo turista a mi país con mejor Nivel de mundo. vida, sí. Y pero cuando empezó la guerra cambió todo. Toda la gente que viene como turista quieren aprovechar el país, quiere hacer un negocio. Entonces, las primeras 6 meses de la guerra, 2011, la gente sale por la calle, dicen, un poco palabra, que no queremos el gobierno, queremos cambiar, queremos seguir más mejor adelante, queremos más razones, más derecho. Sí. Es la primeros 6 meses. Pero bueno, segundo 6 meses ya entran los militares del gobierno a la calle y Sí. vas a empezar a matar a la gente como una gallina o como un animal, Sí, cualquier sin ningún animal, respeto, sin sin ningún respeto. respeto, sin niños, mujeres, y no hay ningún respeto. Entonces la gente, cada uno guarda en su casa con su familia. Y luego de esto, el más que dejan los civiles más enfadados, luego los ejércitos del gobierno no lo dejan de paz. Sí. Después de matar a su niño, después de matar a las mujeres, entran a su casa, lo cojan a la cárcel. Sí. Entonces los civiles suben más enfadados porque cuando empezó la guerra en una ciudad, Sí. en Daraa, Sí. el norte de Siria, no, es el norte, bueno, se Sí. llama Daraa, y empezó allí. Y cuando los civiles todo el país miran qué hay allí y qué pasó, la gente empieza en otra ciudad hasta que empieza todo el país. Sí. Todo el país empieza a revolverse queriendo generar cambio. Mi opinión que cuando empezó la guerra, que las civiles en Siria quieren mejorar por adelantar, no llevan arma en su mano, no llevan Sí, eran nada. con manifestaciones, la gente iba Salen de manifestándose. paz, quieren cambiar nada más, pero el gobierno no lo dejan a salir a... A manifestarse, a poder decir lo Exacto, que este. quieren. Empezó la guerra así, cuando los militares de Siria empiezan a matar a la gente, hay muchos militares sirios Sí, en el gobierno. Entonces, por ejemplo, yo, uno de ellos, un 2011 estoy en militar del gobierno. ¿tú qué estabas haciendo servicio Porque militar? el O sea, servicio militar está obligatorio en mi país. sí. Tiene Aquí lo que fue hace entrar, años también. sí, en mi país tiene que entrar 1 año, 2 años. Sí. Bueno, es nuevo, la antigua 5 años Sí. me ha pasado. Pero en mi edad tiene que entrar obligatorio 2 años. Sí. Entonces cada uno entran, hacen su cosa y salen a seguir su vida. Sí. Y yo entré en militar 2010, antes de empezar la guerra, de unos meses. Sí. Entonces, yo estoy en mitad haciendo mi cosa, y cuando lo miro, los que hacen los ejércitos del gobierno, matan a la gente, no respetan a los mayores, no respetan a nadie, y no puede seguir con ellos, y no puede escapar Claro. de ellos. Entonces, cuando llegó el tiempo, la hora que puede escapar, que ir a mi familia, Sí. lo escapó con mis Dejaste amigos. Dijiste todo mi cosa. con tus amigos, con otros que estaban contigo también Sí, en el otros ejército. que estaban en mismo ciudad, en Homs. Estamos haciendo una reunión entre nosotros que queremos escapar porque no queremos seguir en el ejército. Sí, porque veis que las cosas que está haciendo el ejército y las cosas que os mandan a No, hacer no no hay queréis. ningún derecho humano que estás haciendo el ejército del gobierno. Y somos del país original. Sí, No podemos matar a otra persona sin ningún culpa. Y si él tiene más de yo derecho, soy sirio, el sirio. claro. Entonces hay alguna gente que siguen con esto, pero nosotros no queremos. Porque el mismo momento que puede, en mi ciudad, Sí. los ejércitos del gobierno matan a mi familia. Claro. Entonces no queremos seguir. Entonces, ¿estabas tú en el ejército cuando tu familia, cuando el ejército mató a miembros de tu familia? No, antes. Antes. Antes. Antes de que tú entraras ya habían empezado. Antes. Entonces escapó del ejército, siguió a mi ciudad, descansó con mi familia. Te escondiste un poco. Sí, un poco tiempo, descansó. Y yo antes mi padre tenía una fábrica de frigorífico, se llama una fábrica se llama El Hilal, traduce media luna. Sí. Y trabajó porque la fábrica lo ha quitado los gobiernos. Y me echaron fuera a toda mi familia. Sí. Cogió todo lo que tenemos. Bueno, nosotros no somos una familia rica y no pobre. Somos mitad. Sí, Entonces clase media. podemos clase Si media. teníais una fábrica, no era muy grande, pero teníais una Sí, pequeña fábrica. somos familia grande, tenemos que lo tenemos. Sí. Podemos vivir como una persona normal. Porque, porque era lo que aquí se denomina España un negocio familiar. Sí, un negocio familiar. ¿Trabajaba también gente de fuera o casi todos No, no, de fuera también. También Somos, alguna gente? tenemos 20, 28 empleadores. Empleado. Una fábrica grande. Antes de la guerra lo mandó las cosas afuera de Siria, no Sí, solamente sí, sí. al país. Sí, exportaba y Sí, frigorífico. fuera. Pero cuando empezó la guerra, quitamos todo esto, la hacienda. Sí. Sí, Hacienda. Hacienda. Y yo tengo en mi idea abrir un local pequeño para arreglarlo electrodoméstica. Sí. Empezó a trabajar, la guerra está pompeado arriba, pero no pasa nada porque no tenemos miedo. Sí. Es normal. Con el tiempo sigue normal con los niños, con los mayores. Bueno, se cayó a la casa de mi vecina. Mío, gracias a Dios que no se cayó a mí. Sí. Mi vecino igual. Sí. Pero un día se cayó una bomba a la casa de mi hermano. Sí. Y allí hay mi tío, la hermana de mi madre, y mi sobrina, que tiene. Ella casi tiene 9 meses. Sí. Está muy pequeña atrás de su madre y su madre. Y se cayó la bomba a su puerta de la casa. Entonces mi tío está haciendo un vudú para rezar. Está en el baño. Lo Sí. muerto allí en el baño. Sí, Y sí. mi cuñada, la hermana, la mujer de mi hermano, se mató por la mitad en una bomba. Mi sobrina cortó su muñeca. Sí. Todos son pequeños. Todos pensamos que todos están muertos. Pero al final, gracias a Dios, que mi sobrina está viva. Sobrevivió. Llegamos a un centro de salud. Todo esto no tenemos un hospital Claro, porque estáis viviendo en una zona de guerra, hoy cae una bomba en fuera la casa de la de duda. vecina Madre y mía. al día siguiente cae en la casa de tu tío. Bueno, llevamos a mi sobrina a un centro de salud pequeño, haciendo una operación pequeña. Sí. Siguió su vida normal y ahora tiene 4 años la niña. Está Bueno. maravillosa, mashallah. Y seguimos mi vida y bueno, no voy a quedar con mi familia Sí, nada tranquilo, tranquilo. más. No voy a quedar con mi familia nada más, que quiere casar, quiere seguir, pero estoy Sí. trabajando por mi familia, por mi Claro. padre, por mi madre, Sí, lo que arreglando tú la estabas cosa. arreglando de electrodoméstico era para colaborar con tu familia, Pero quiero seguir. seguir mi vida, que casar, tener niño, Claro, pues. aunque que hay guerra, pero quiero seguir mi Claro, vida. es que hay una guerra en el país donde uno vive, pero uno tiene vida y Claro, cada quiere uno hacer. tiene. Claro. Pues, Y la. ¿qué edad tenía en ese momento? Yo tenía 20, 21 años, casi Sí, 21 años en este momento, sí. 2014. Sí. Y quiero seguir mi vida y quiero casar todos mi familia, mi tío, ¿qué va a No, hacer? te quería preguntar una cosa antes de seguir. ¿No te cuando te fuiste del ejército, cuando desertaste del ejército, no te bueno, no te persiguieron? ¿Dónde estabas? El ejército No, sirio no puede no llegar más. puede llegar Sí, al sitio que estaba yo. pueden bombardearos, Sí, pero no pueden no llegar puede allí. llegar a coger de mi casa Vale, porque vale. mi ciudad está en la mano del ejército libre, Sí. entonces el ejército del gobierno no puede entrar No a puede estos entrar. sitios. Sí. Y en todas ciudades, hay muchas ciudades, hay 70% en la mano del ejército libre, pero Sí, ahora sí. no, ahora lo quitamos todo. Sí, sí, Pero sí. el gobierno con las apoyos del ruso, de Sí. Irán, de los chinos. Ha recuperado territorio. Entonces en mi sitio, en mi barrio, Sí. el gobierno puede entrar a Vale. buscarme. Por eso podías tener ese trabajo para poder Sí, seguir porque no viviendo. puede buscarme en este Sí, sí, sitio. sí. Entonces tú te estás pensando en una pareja y una familia. Sí, aún ser una familia pequeña, aunque que hay guerra, pero la vida no paró. Claro. Yo siempre quiero seguir por adelante. En 2014, los Sí. últimos meses, encontró una pareja, una mujer buena. Bueno, mi país no tenemos que conocerlo antes, por Sí. mucho tiempo. Ya mi madre iba a buscarla y yo lo veía una vez por la cara, nada más. No Sí, puede sí, sí. tocarla, no puede ver el color de los. Bormir la región. Sí. Entonces me gustaba y casamos el 2014, el diciembre. Sí. Empezó bien, todo bien, hasta que el año que viene, en septiembre, cuando tenía casa con ella 8 meses, Sí. me tiró una bomba de avión ruso a mi local. Sí. Entonces allí me cortó mi pierna, perdió mi pierna derecha arriba de la rodilla. Rodilla, sí. y me llegaron a algunos centros de salud. Ya estoy muerto en este momento. Antes que pueda buscar mi vida, pero en este momento ya estoy muerto. Porque mis padres mayores de edad, más de 90, y no tengo. Tengo familia, pero cada uno tienes que cuidar su familia. Claro. No puedes que me da un día, cuida un día, 2 días, pero no puedes seguirme Sí. atrás mío, que porque en Siria no puede vivir más de un mes en el mismo barrio, tiene que cambiarlo, como los Pero, árabes antiguos, sí, pero eso, ¿por qué? ¿De siempre o por la guerra? por la guerra, no, diciembre no, Sí. 2000, Sí, antes de la guerra por la viví, guerra, porque tal y porque como se están moviendo los frentes de batalla, tenéis que ir a moviendo. cambiar los sitios, pero no lo cuentan al gobierno que en este sitio hay familias. Entonces cada mes cambiamos la casa, cambiamos el pueblo, Pero, ¿qué hacíais? seguimos. ¿Ibais a otro sitio donde hay casas Hay que a lo mejor más personas han seguro, sí. abandonado? Hay más seguro en este pueblo. Todavía el gobierno no tira bomba allí. Un pueblo cerca de los militares del gobierno. Hay un sitio Más donde seguro. más seguro cerca de los militares. Sí. Entonces allí los rusos, se llaman osos rusos, porque ellos vienen de fuera del país. Sí. Ellos tienen su bomba, tienen que tirarlo. No sé de dónde, no saben nada de dónde llegan las bombas. Y Sí. que no tienes un punto para aturrarlo. Entonces tiran cualquier sitio, cualquier casa, hospital, una Sí. escuela. Ellos no le importan a nada de dónde llegan. Entonces llegan a mi local, bordeo mi pierna, me llevan al hospital. Gracias a Dios que no estoy muerto. Tengo Por mi suerte. mujer 8 meses, está embarazada de mi niña. Sí. Embarazada tiene 8 meses, porque quedamos 2 meses solo y luego Sí. ella está Y ya se quedó embarazada. embarazada. Sí. Y entran a un centro de salud pequeño, no tienen nada. Me ayudan un poquito de sangre, no sé qué, una operación pequeña, y luego ellos tienen que mandarme a Turquía. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy desde aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel. De Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel. De Pedro y María, de Juan y José. Pero no pude ir a Turquía porque mi mujer todavía está embarazada. Y ella no podía acompañarte. Y podía acompañarte, pero tiene que ir a Turquía andando 2000 kilómetros. 2000, 2000 pico, porque nosotros no tenemos mis papeles, Sí. porque todos mis papeles están en el registro del gobierno. Cuando Sí. entrego todos mis papeles, Claro. Cuando te fuiste del ejército, la documentación se quedó allí. todo. Y mi mujer está embarazada, no podemos salir. Me esperó hasta que mi mujer nació, mi niña. Gracias a Dios que nació una niña maravillosa. Se llama Hansa. Nació en 2015. Sí. Cuando ella, mi niña, tiene 1 mes, hace una reunión mi familia, me coge un poco de dinero para que me ayude por el camino. Sí. Y yo tengo mis muletas grandes que abajo de la mano. De sí. Sigamos haciendo un grupo de 14, 15 personas para seguir andar con los traficantes hasta Turquía. Entonces, en esta nota no podemos andar por la mañana. Por la mañana no puede andar porque hay lucha entre ellos, Sí, entre los entre los distintos grupos. grupos militares. Exacto. Y tenemos que andar por la noche sin luz, sin nada. Mi niña, como tiene 1 mes, está llorando. Y bueno, Sí, los muy niños, complicado. muy claro, todos los grupos que llevan su niño, Claro. porque todos salen por su niño. No tengo nada, otra salida que si queda en Siria sin pierna, voy a morir. Y vas a morir mi familia, todo. Claro, Mi porque mujer y mi si de niña. pronto empiezan a bombardear y tenéis que salir corriendo de la No puede zona, correr. no puedes correr, no Exacto. puedes, entre tu mujer y tú, no con vuestra hija, ¿a dónde vais? Entonces salimos a morir en el mar. En el mar es más rápido a morir. En 15 segundos o 15 minutos vas a morir rápido, rápidamente. En Siria vas a morir, pero la gente que quiere morir no tiene miedo por morir. Como yo o mi familia no tenemos miedo a morir. Sí, sí, ¿Por qué sí. vamos a morir ahora o después de 80 años o de 100 Sí. años vamos a morir? Pero que tenemos miedo a ser como voy yo ahora Sí, al mismo. sufrimiento en el Un momento mano, de... una pierna. Sí, es que el dolor, al dolor le tenemos miedo todos. Exacto. Entonces salimos un grupo de 15 personas hasta Turquía. Entonces, espera, primero salisteis y ¿qué ibais? ¿En vehículos por la noche o unas No, veces caminando? andando, no, Andando. porque hay lucha. Claro, Hay desarmas ni siquiera y. se puede coger, salisteis No, en caminando. moto no se puede coger moto. Tiene que salir a andar y por la noche, a partir de las 12. Sí, Cuanto de más noche, cuanto más madrugada. oscuro, en silencio, el Exacto. máximo Los niños silencio, tenemos caminando. una medicina a los niños para que lo quedan dormir. Claro. Y por la mañana descansamos, dormimos un poquito. Y las personas que os ayudaban, que iban con Ayudaban. vosotros, los que iban con vosotros, que les pagabais un dinero, ellos ya tenían, pues vamos a Hay caminar de aquí a allí, sí, dormimos hay allí, unos nos escondemos traficantes. allí, hay traficantes que se dedican a Cada eso. pueblo cambian los traficantes y aprovechan mucho. En la camino no hay seguro y hay muchos ladrones, muchas personas Sí, si es que es malas. una situación de guerra, es que... Es un negocio por los traficantes porque yo pago Claro. 300 mil liras, Sí. entonces 1.500 dólares. $1.500 Hasta que pagaste. por mí solo. Y 1.500 por mi mujer, entonces 3.000 dólares por dos personas. Si mi niña tiene más de 1 mes, pues tiene que pagarla, pero gracias a Dios que tiene edad para no pagar. Entonces seguimos, y yo con una pierna, tengo en la mochila nada más que leche de mi niña y pañales. Esto es más importante para mí y para mi mujer. Mi Sí. mujer hasta en este momento tiene 16, 15 años, Sí, casamos jóvenes. sí. Sí, Y seguimos, cada pueblo descansamos, compramos cosas, sí. comidas, y seguimos hasta que llegamos a la frontera de Turquía. Sí. También tienes que entrar ilegalmente, Ilegalmente. no podemos entrar Tienes que legal, cruzar la frontera ilegal. de noche, donde no te vean. 14 días hasta que entramos a Turquía. En una montaña muy lejana tenemos que subir, está lloviendo y madre mía, pero toda la hora decimos gracias a Dios que estamos. Bueno, salimos de Homs a una ciudad, no tiene guerra fuerte, no tiene bombardeo. Decimos gracias a Dios que estamos en un sitio de paz, no hay Sí, guerra. sí. En la bomba tiran otro pueblo. Bien. Cada más adelantar, mejor. Por ejemplo, Sí, cada estaba la guerra más lejos. más ciudad Hama, mejor de Homs. Sí. Idlib, antes mejor de Homs. Aleppo, mejor de Idlib. Sí. Cada pueblo mejor que el otro. Sí, Hasta sí. que llegamos a Turquía, mejor de todo Siria. En Turquía hay allí un hospital. Los traficantes cobran mucho, muchísimo cobran y sufran. Madre mía. Entramos al hospital, mi mujer y yo, mi niña, a Sí. hacer una operación en Turquía. Quedó allí 3, 4 días Sí, en la sí. calle, no tenemos donde dormir. Tú Y estabas en el hospital, pero tu mujer no tenía... sí, en el hospital con mi niña. Se quedaba allí, pero sí, pero no cuatro días. teníais casa, no teníais, No tenía tenemos que... nada y no sabemos hablar turco. Los turcos no hablan árabe Sí. y tampoco inglés. Entonces quedamos en el hospital 4 días. Sí. Ha sido una operación mejor de Siria porque allí hay médicos, hay todo, hay medicina, Sí, te dejaron la con pierna mejor ya. menos dolor, menos Sí. dolor. Sí, y la suerte que no, durante todo ese tiempo no tuviste ninguna infección ni No, nada de no, eso que gracias a Dios. podía haberse Porque llevo complicado tú. muchísimo ropa, muchísimas cosas a mi vida. Sí. Y no tenemos tercera salida, tenemos estos dos, quedó en Siria o salimos a morir en el mar. Entonces, cuando me da la alta en el hospital de Turquía, Sí, tenemos que salir. claro. Y me encuentro allí una traficante hasta que me llevo a la isla de Grecia, se llama Matulini. Entonces, estamos en un pueblo de Turquía muy lejos del otro, pero allí puedes coger un taxi, un autobús, Sí. normalmente Sí. viajamos a Izmir 17 horas en el autobús Sí. hasta que llegamos a una isla que se llama Izmir. Dentro de Turquía, los parques se llaman en inglés Baut, aquí en España dicen batera, Patera, para sí. coger la batera. Y tenemos que pagar cada uno $850. Entonces los dos, más de 2.000. Pero los traficantes me dicen, vas a subir la gente al patera, 35 personas, nada más con los niños. Pero la hora que llegamos al subir al patera, Sí. dicen los traficantes, tienes que tirar la mochila, todo está dentro. O vas a morir en el mar, porque pesa más. Sí. Y lo miramos al batera, más de 53 personas. El traficante está mentiroso, está. Sí. Y ya el dinero ya está con él, no podemos Sí, volver el sí, sí, dinero y sí. no Sí, sabemos o te subes en nada. la patera O y te la juegas en el mar, o has perdido el dinero y busca tienes otro y traficante. empieza de cero. Empieza de nuevo. Entonces subimos al batera a las 12 por la noche. Sí. Nosotros pensamos que tenemos un conductor, que llegamos al isla, pero al final no hay conductor. Los conductores, la gente que suben al batera. Sí. Entonces viene un hombre de Siria también, de Dara, cogió la moto, Sí, una sí. batera con moto, Sí, de con goma, motor la fuera a batera con bordo. goma, no tiene ningún Sí, sí, seguro. sí, sí, sí. Entonces sigo la. Una patera de goma Sí, una batería, neumática y sí. con un motor fuera a borda. Exacto, esto es. Y 6 horas en el mar, estamos perdiendo porque no tenemos conductor, no sabemos el GPS, no tenemos GPS porque no tenemos cobertura. Y 53 personas, Y esto mayor. que ninguno erais marinos ni... Nadie que le sabe nadar tiene mucha suerte porque estamos en la mitad del mar, no podemos volver y no podemos seguir. Este es el momento más miedo que tenemos todo. Yo tengo miedo por mi mujer, porque está joven, 16 años, mi niña tiene 2 meses. Sí. Siguiendo, mi niña crucen por el camino. En el camino crucen mi niña. Y crucen con todo el mundo. Sí. Y este es el momento que tenemos miedo que todo. En este momento todos empiezan a llorar, haciendo dua por Dios, que me ayudan, me mandan algo. Que gente no era musulmana, pero haciendo dua por Dios, Sí. por miedo que le tenemos. Al final que llega una parque de la policía de Grecia, Sí. me llevaban hasta la isla. Os lleva, os una patrullera de Grecia os localizó en el mar y Me os sigo atrás revolcó. porque ella lo sabe el camino donde Claro. tenemos que seguir. Entonces me tierra una cable Un cable, sí, ataron y os arrastraron hasta una hasta la isla isla griega. Matulini. Y allí me cuentan Hasta Kostruja, Matolini. Matulini, sí. En Matulini allí hay muchísimas estaciones. No tenemos ningún papel que significa somos sirios. Sí. Porque en la tierra no solamente hay sirios, hay iraquí, hay afganí, hay pakistaní, hay todo el Sí. mundo en la tierra. Porque la única salida por el mundo en Turquía. Sí. Entonces no tenemos nada para que ellos saben que nosotros sirios. Sí. Ellos me conocen por mi pierna. Eres sirio, Sí. entra. Claro. ¿Con quién viene? Con mi mujer, con mi niña. Por mi acento de mi ciudad. Ya me pasó, durmió allí una noche, me llevó a la niña a una ambulancia porque tiene un poco de frío, Sí, está sí, sí. bromeada, un poco mala la niña. Y mi mujer también por miedo está un poco mala. Sí. Entonces, después de una noche, me subió a un barco muy grande, más seguro. Pagó todo esto, tiene que pagar. Nada son gratuito o una oferta, no sé Sí, eso qué. fue el dinero que reuniste entre tu familia y que te dieron Va a seguir para adelante. seguir, para salir y seguir. Esto es 2015, el último, también en diciembre o en octubre. En octubre la gente pasa a Alemania recto. Sí. Cogen un autobús, un tren, siguen, siguen, siguen, no hay ningún problema. Pero el momento que llegamos nosotros, la frontera de Macedonia Sí, está de Macedonia cerrada. está cerrada. Sin dinero. Sin nada, no sabemos nada, ni habla inglés, ni Ni griego, griego. ni español, ni nada, árabe, nada más. Entonces me llevamos a un campo, se llama ¿cómo se dice? ¿Mardonia? Sí, Mardonia, así me olvido el nombre del campo, No importa. pero vas a saberlo. En un campo cerca de la frontera de ¿De Mardonia, Macedonia? y allí me. Una tienda de campana, más de 500.000 personas de todo el mundo árabe Estabais viene. en tiendas de campaña en ese campo. Dicen allí los gobiernos de Macedonia, va a esperar 7 días o 9 días. Nadie tiene dinero para seguir con los traficantes. Allí también hay traficantes Sí, griegos, sí, sí. siquiera a Macedonia, pero. Ellos me dicen, vamos a esperar 7 días, pero estos 7 días siguen 9 meses. En una tienda de campana en el invierno, En el frío. en verano también, en el calor, Sí. frío. Seguimos en una tienda de campana. Allí hay muchísimas asociaciones, mirar la comida, los pañales, la leche. En este momento, en este tiempo, 9 meses, mi sueño, yo y mi mujer, ir al hospital para dormir con mi niña. Sí. Porque en el hospital hay calefacción, Claro. hay Pues tu ducha, hay hija baño. estaba seguía en el hospital durante ese Sí, tiempo. claro, cuando entramos al campo, en Sí, una tienda de campana, con el frío, con la sí. hambre Sí. que tiene, porque mi mujer perdió Perdió, su. no podía darle el pecho, No perdió el podía pecho. darle pecho por el miedo, por Sí, no sí, sé sí, sí. qué. Entonces, yo mi niña ¿Enfermó? enfermó hasta que llegamos al campo. Cuando Sí. llegamos al campo, mi niña subió su fiebre. Sí. Nosotros queremos ir al hospital con mi niña. Claro. Entonces, decimos a las asociaciones allí. Para llevarnos al hospital, porque es muy lejos también. Sí. Estamos en la frontera, en un campo, no hay nada, no hay nada. Solo los animales salvajes. Sí, sí, Y sí. nosotros dentro de los animales salvajes. Sí. Hay serpientes, hay muchísimos animales en el campo. Y fuera hay policía para nadie que sale. Estaba vallada o el Como un campo. cárcel, Sí, igual de la tenía una cárcel. valla el campo y todo eso, y hay policía No me griego dejan salir, no, el del Macedonia también, de Macedonia el también. griego y la Sí, claro, Macedonia. como estaba justo en la frontera. Sí, entonces mi sueño iría al hospital para dormir mi niña, porque allí más seguro, no hay Sí. nada y hay todo. Hasta que viene el ONG, la Unión Europea, Sí. haciendo un programa, repartimos los refugiados a todo el mundo, no solamente a. Porque todos queremos ir a Alemania. Sí. Porque yo tengo mis hermanos allí, tengo 3 hermanos allí. Que habían salido ya, Antes, pero durante la guerra sí, también. durante la guerra, bueno, antes de la guerra, nunca ninguno que piensan a salir a Europa. Bueno, me gusta más Europa, pero mi vida Claro. son legal y Claro, tenemos y tenéis vuestro nivel propio de negocio vida. familiar, que todos estabais trabajando. ¿Para qué quieres salir al extranjero? No estamos Si sales, pensando porque a lo mejor te planteas hacer turismo, pero no por irte y irte para de tu vivir país. en Europa, nunca que pensamos, aunque yo más joven Sí, también, sí, sí. yo más pequeño de mis hermanos. Entonces, viene haciendo un programa que repartimos los refugiados al mundo, a Francia, a Bélgica, a Sí. Alemania, a Rumania también. Rumania, aunque que es un país pobre, Sí. pero acoger los refugiados, yo me toco a España. Bueno. Y gracias a Dios, después de 9 meses, yo quiero salir del campo. Claro. ¿Qué país? No sabe Donde sea. dónde sea, pero tengo que salir del campo porque Mi mujer no está enferma, mi niña, yo necesito, allí en el campo no hay servicio, no hay baño. Tú ahora Es llevas una pierna ortopédica, prótesis. una prótesis, entonces no tenías todavía Ah, prótesis. claro, hombre, y cuando estoy viajando no puedo llevar una prótesis y cuesta mucho Claro, para andar con la prótesis, sí. pero con la muleta es fácil, puede correr un poquito con la muleta Pero con la y prótesis no. no, yo llevo mi mochila en mi espalda, tiene un poco de comida, un poco de ropa, mi mujer lleva a mi niña a su brazo, Sí. porque también no tenemos carrito, Claro. no podemos viajar como una persona que hace turista afuera. Y yo me tengo aquí a España y después de estos meses me llevo un avión de la ONG hasta el aeropuerto de Madrid. Y allí me inspiró la Asociación Cruz Roja con el gobierno de España, uno, no me acuerdo su nombre, y me llevó la Cruz Roja hasta aquí a Granada en un autobús. Sí. Me daba un hotel, se llama Albergue Juventud, Sí. está aquí en Granada en la Camino de Ronda, Sí. y allí quedó 6 meses, pero muchísimo mejor que todo. Que todo el camino, aunque que estamos en el camino 1 año y 3 meses, estoy con mi mujer hasta que llegó aquí a Hasta que España. desde que saliste de OMS De hasta Homs, que un año y tres llegaste meses. a España o aquí a Granada. A España. A Bueno, España. España igual de Sí, Granada, porque porque ya al de aeropuerto aquí Madrid. a recto. Entonces, 1 año y 3 meses estamos en el camino. Sí. El momento que llegamos al albergue, muy tranquilo, estamos muy felices. Aunque no sabemos decir hola, solamente en inglés, hello, Sí. o... Pero estamos muy, muy contentos, muy felices con mi niña, con mi mujer, estamos... Tenemos mucha alegría Sí, y no conocemos nada aquí a España, a nadie, a persona. Estamos en el albergue. Tranquilamente tenemos mi habitación, el comedor está abajo y todo está genial, genial para nosotros. el gobierno a través de Cruz Roja os pagó el albergue durante 6 meses. Sí, el albergue, el gobierno de España, él pagó todo Pues durante 6 meses. entonces, si te parece, por el tema de como el programa tiene un tiempo limitado, y de esta historia tuya, y de tu mujer, y de tu hija que nos cuentas, pues ya por fin habríais llegado a Granada. Gracias a Dios. Si te parece, lo dejamos aquí, y la semana que viene quedamos para seguir hablando sobre más cuestiones, sobre todo este periplo vuestro, sobre las perspectivas de futuro, sobre quizás algunos recuerdos, algunas cosas que vea de la guerra, lo dejamos para la semana que viene. ¿Te Sí, parece? Venga, muy pues bien. muchas gracias. A ustedes para siempre y a España también. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh. Que golpea de Vietnam a toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal, el derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar. Más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. sientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. Dio por nuestra canción, es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo del olivar, es el canto universal. Como precisamente andamos o hemos andado cerca de esta fecha de el 5 de enero, el 6 de enero de Reyes, queremos traeros una poesía que es ejemplo de lo que a alguno le ocurría, concretamente al que escribió esta poesía, Miguel Hernández, y que a muchos sigue ocurriéndoles para estas fechas tan señaladas. Os traemos la poesía de Miguel Hernández, Las desiertas albarcas. Por el 5 de enero, cada enero ponía mi calzado cabrero a la ventana fría, y encontraba los días que derriban las puertas, mis albarcas vacías, mis albarcas desiertas. Nunca tuve zapatos, ni trajes, ni palabras. Siempre tuve regatos, siempre penas y cabras. Me vistió la pobreza, me lamió el cuerpo el río, y del pie a la cabeza pasto fui del rocío. Por el 5 de enero, para el 6, yo quería que fuera el mundo entero una juguetería. Y al andar la alborada, removiendo las huertas, mis albarcas sin nada, mis albarcas desiertas. Ningún rey coronado tuvo pie, tuvo gana, para ver el calzado de mi pobre ventana. Toda gente de trono, toda gente de botas, se rió con encono de mis albarcas rotas. Rabié de llanto hasta cubrir de sal mi piel, por un mundo de pasta, por unos hombres de miel. Por el 5 de enero, de la majada mía, mi calzado cabrero a la escarcha salía. Y hacia el 6 mis miradas hallaban en sus puertas mis albarcas heladas, mis albarcas desiertas. Thank you. fondo de mi cité HLM, jusque en ta campagne. Y hasta aquí el programa de hoy. Et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place. On n'avait pas la gueule de l'emploi. On est pas... Os recordamos que Radio Almaina es una radio libre de Granada, que si creéis que este tipo de información, de programas, de experiencias está bien que os llegue a vuestras ondas, podéis colaborar haciendo socios. Es bastante fácil y dentro del acomodo de cada bolsillo, a través de la página de la radio, podéis acceder al enlace y ver los distintos métodos. Os dais un paseo, que es algo muy sano para la salud, aunque sea por lo polucionada Granada, y os acercáis por la Biblioteca Social Hermanos Tequero, que está en la Acera del Triunfo. Allí los compañeros y compañeras que os reciban os facilitarán cómo poder haceros socio y permitir que este tipo de programas, de difusiones a pie de conflicto, a pie de vida, puedan llegar a vuestros oídos. Os emplazamos a la semana que viene para que podáis seguir escuchando las cosas que Alep nos cuenta. C'est tellement con, tellement banal, de parler de paix, de fraternité, quand des SDF crèvent sur la dalle, et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires. Esperamos que los temas que os traemos sean de vuestro interés. Pour notre société, c'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants, y'a pas à dire, ça peut aider, d'être l'ami du président, chers camarades. Hasta el próximo programa, salud y anarquía. Il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien.